Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Mil millas al sureste de Tahití se encuentra el último pedazo de tierra antes del Polo Sur. La isla de Rapa-Iti es el hogar de 328 personas de ascendencia polinesia. Aunque su música religiosa ha sido influenciada por himnos cristianos, existe una antigua música polifónica cantada en cuartos de tono que toda la población mantiene muy viva. Esa es la música elegida para esta grabación. Lo canta el coro de 126 voces de la isla. Antes de esta grabación, el único encontrado por Pascal Nevet-Meyer, el etnólogo músico, hizo esta grabación. Fue un cilindro de cerca de 1906, encontrado en Bishop Museum de Hawái. Aunque esta música polinesia es tan única que es casi imposible de describir, existen inquietantes similitudes con una antigua forma no rítmica de cantilación hebrea que se remonta al Templo de Jerusalén y otro estilo de canto temprano llamado heterofonía que se encuentra en las islas occidentales de Escocia. En este caso vamos a escuchar al coro tahitiano desde su disco The Tahitian Choir de 1992, este temita tradicional muy hermoso que se llama El Rica E. Mundos Diferentes. Para el año 1979, la banda Wings, que era la banda de Paul McCartney en la época, venía terminándose. McCartney aún así graba un disco que se llamó Back to the Air, con el que tiene un Grammy a lo que fue la mejor grabación instrumental del año, con un tema que se llamó Orquesta Dream, un sencillo que había grabado con algunos de los ídolos del viejo rock. Por ahí había algún integrante de Led Zeppelin, de Pink Floyd, de los de Purple, de The Who. En 1980, ya disuelto Wings, McCartney decide parar y salir a la búsqueda de nuevas sonoridades, sobre todo con la influencia de algunas bandas y algunos grupos que incluso hemos escuchado en esta parte de Mundos Diferentes, como por ejemplo a Kraftwerk, la banda alemana que incorporaba lo que podríamos llamar algo así como el sonido electrónico en aquella época, donde el sonido electrónico era aún lejanamente algo que estaba impuesto y que aparecía en cualquier grabacioncita, incluso casera. No, para nada. Por ahí recuerda un sencillo que tenía pretensiones de haberlo lanzado junto con esa banda Wings, y retoma esa canción y la incluye dentro de lo que sería el McCartney 2. En estos días, escuchando algunos de los discos de vinilo que integran mi chiquita discoteca por acá, encontré ese McCartney 2 y por ahí hay una canción preciosa que se llama Waterfalls. No fue la más importante de ese disco, que fue, claro, esta Coming Up. En el disco, en el McCartney 2, que es un disco, podríamos decir, con un estilo minimalista, hay una colección de temas que podríamos denominar como experimentales en lo electrónico, que se inspiraban, claramente eso se nota en la escucha, en la composición por temas de rockeros de la vieja escuela. Y en esta canción parecería que hay algo de las melodías de aquel álbum que escuchábamos hace un tiempito atrás de Stevie Wonder, que se llamó Songs of the Key of Life. Y también aparecen por ahí algunas cosas más del estilo de los Who en alguno de sus discos. Pero parecería que el sonido, más que nada el sonido en general del disco, tiene la influencia, como les decía, del álbum The Model de Kraftwerk, y también de un álbum que había lanzado hacía poquito tiempo David Bowie, que se llamó Love. En el disco este, McCartney 3, están, claro, Coming Up, Temporary Secretary, Shake My Machine, Secret Friend, y esta que les invito a escuchar hoy, que es una preciosa Waterfalls. Don't go jumping waterfalls. Please keep to the lake. People who jump waterfalls sometimes can make mistakes. And I need love. Like a second needs an hour, like a raindrop needs a shower. Yeah, I need love every minute of the day, and it wouldn't be the same if you ever should decide to go away. Like a castle needs a tower, like a garden needs a flower. Yeah, I need love every minute of the day, and it wouldn't be the same if you ever should decide to go away. Don't go chasing polar bears. some big friendly polar bear might wanna take you home. But I need love, yeah, I need love, like a second needs an hour, like a raindrop needs a shower. Diferentes.